Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con el repaso a lo que fue el fin de semana deportivo. Si ayer nos centramos en el fútbol y en el campeonato de Andalucía de 10.000 metros en pista al aire libre, hablamos de atletismo y esa consecución del título Máster 45 para el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, hoy nos vamos a quedar hablando de tres modalidades deportivas bien diferentes. La primera, automovilismo. Vamos a hablar de la cuarta edición del Rally Valle de Almanzora, que se celebraba el pasado fin de semana en la provincia de Almería y que abría el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de un ubriqueño, Antonio Pérez, que este año, además de estar presente en esta primera cita del Andaluz de Rally, tiene previsto pues completar el certamen. La verdad que no comenzó bien este Campeonato de Andalucía para la pareja formada por el piloto del Gastor, Ernesto Salguero, y el ubriqueño Antonio Pérez, porque tuvieron que abandonar en el segundo tramo del día por una rotura de la rótula de la pala del vehículo del Dacia, que este año montan los dos pilotos, o el piloto y copiloto Serrano. Hay que destacar que este año Antonio Pérez ha decidido apostar por un proyecto regional, pero muy atractivo, ya que va a participar en la Sandero Cup Andalucía 2008. Se trata de una copa monomarca que ha puesto en marcha la Federación Andaluza de Automovilismo en esta temporada y que va a estar patrocinado, obviamente, por la marca Dacia. De hecho, el número de inscritos en esta primera prueba que tenían en sus manos, estaban al volante de ese Dacia Sandero, ha sido bastante numeroso. Tiene muy buena pinta esta Copa Monomarca y además van a participar, por lo que hemos visto en esta primera prueba, pues pilotos ya contrastados como Jonathan Álvarez, subcampeón de montaña del grupo CM, como saben, o pilotos como son José Luis Fuente o Eusebio Fría. Como hemos dicho, ya pilotos con un nombre en el panorama automovilístico andaluz. Y además, no solo eso, el Campeonato de Andalucía de Rallys, que va a constar este año de 7 pruebas y que tiene muy buena pinta. Vuelven pilotos que llevaban tiempo sin participar en el Andaluz de Rally, como es el caso pues de Pedro David Pérez, del piloto granadino, que fue campeón de Andalucía, y también de otro conocido como Francisco Pérez Gaitán, que también volvía al Andaluz en esta prueba del Rally de Almería. La próxima cita será el mes que viene, en abril, antes de la subida, el fin de semana antes de la subida, con el Rally de Sierra Morena, que ya saben que es puntuable también para el Campeonato de España. Vamos a hablar de rallies y también vamos a hablar de atletismo por montaña, porque también el pasado domingo se disputaba en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande la primera prueba de la Copa de España de carreras por montaña, el Trail Cara Los Tajos, esta edición de esta prueba, que se adjudicó el catalán Andreu Simón con un tiempo de 3 horas, 1 minuto, 0 segundos, por delante de un andaluz, de Antonio Herrera Aragón, que es componente también de la selección andaluza de carreras por montaña, que llegó a poco menos de 2 minutos del corredor catalán. Tercera posición para Pere Aurel Bové. El ubriqueño Dani Román cruzaba la meta en la posición 29ª con un tiempo de 3 horas, 34 minutos, 10 segundos, y volvía, digamos, a la competición después de casi un mes de parón por esa lesión que se produjo durante el desarrollo del Ultra Trail Sierra del Bandolero, que lo ha tenido en el dique seco hasta el momento. Por lo tanto, volvía en esta prueba y lo hacía también siendo la primera de la Copa de España que la corre o la va a correr como componente de la selección andaluza de carreras por montaña. Buenas sensaciones, aunque eso sí ha notado este casi mes de inactividad. En categoría femenina, victoria para la madrileña Paula Cabrerizo con 3:30:56 seguido de María Mercedes Pila Viracocha, 3:31:11, y Gemma Arenas Alcázar, 3:44:24. Dos subriqueñas, Rocío Mateos Redondos, Redondo y Noelia Barea Torres, con 5:51:42. Y en la modalidad corta de 19 kilómetros, Daniel Osán Laborda se llevaba la victoria con un tiempo de 1:42:29, mientras que el lubriqueño Juan Miguel Borges Gómez cruzaba la meta en la posición 63 con 2:20:55. Y el tercero de los temas en el que nos vamos a centrar en la jornada de hoy va a ser el baloncesto, porque el pasado jueves el Cabo Mini femenino vencía en el partido que le enfrentaba a Trebujena, un encuentro que fue aplazado en su día y que se recuperó el pasado jueves. Como decimos, vencía a las trebujoneras por 52-24. Significa esto que, a falta de tres jornadas, el equipo que dirige José Antonio Orellana se queda a una victoria de entrar en los puestos de playoff de fase final del provincial, a una victoria precisamente de Trebujena, equipo al que le ha conseguido vencer el Basque Average, ya que en el primer partido ganaron las de Trebujena, pero por una diferencia inferior a la que conseguían las subriqueñas en este segundo partido. Pues muchas opciones que tiene el conjunto ubriqueño para meterse en esos playoffs por el título provincial de esta categoría mini de primer año, mini femenina de primer año. Enseguida estaremos hablando de ello. Por cierto, que desde el pasado fin de semana se está celebrando en San Fernando el Campeonato de España de mini básquet de selecciones autonómicas. Obviamente están ahí los mejores jugadores de esta categoría del panorama nacional, y también hay ubriqueños, porque la ubriqueña María Román Garcés está en el Campeonato de España haciendo labores de auxiliar de mesa. Por lo tanto, pues una buena noticia que una ubriqueña, no dentro de la cancha, digamos jugando directamente, pero sí formando parte de este Campeonato de España de selecciones autonómicas. Y sobre estos tres puntos fundamentales va a versar nuestro programa de hoy. También quisiéramos destacar que este próximo fin de semana, el domingo, se celebra en Conil el Campeonato Provincial de Selecciones Comarcales. Hablamos de fútbol en categoría Levín y Benjamín. Como componentes de la Sierra de Cádiz vamos a tener unos cuantos jugadores ubriqueños del Ubrique Unión Deportiva. En categoría Levín, Álvaro Macías y Daniel Borquez, y en categoría Benjamín, Giovanni Jaén, Martín Javier Mateo Herrera, Jorge Coronil Olmedo y Adrián Trujillo Villanueva van a representar al Ubrique Unión Deportiva en esa selección de la Sierra de Cádiz. Pues sobre estos asuntos vamos a hablar más ampliamente en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. En Ubrique Rodalcas, el cas familiar líder en los mejores precios. Más de 3.000 referencias en alimentación para mayoristas, minoristas, particulares y empresas. Un proyecto moderno con grandes marcas y bajos precios. Líderes en carnicería y charcutería con productos de elaboración propia de máxima calidad y garantía. Rodalcas, estamos en Peñón del Berrueco, parcela 1, antiguo Lidl. Rodalcas, nacemos de ti, crecemos contigo. Ahora en Ubrique, Autos Isgator. Visítenos en Avenida de Cortes 38. En Isgator, vehículos de ocasión multimarcas, con garantía y con financiación a tu medida. En Isgator además tasamos y compramos tu vehículo. Infórmese sin compromiso. Isgator, vehículos de ocasión multimarcas en Avenida de Cortes 38. Teléfono 678-65-7006. SM Inmobiliaria pone a su disposición una promoción de viviendas en Ubrique a estrenar, con dos habitaciones y baño desde 60.400 euros, o tres habitaciones y dos baños por 70.050 euros. Zonas comunes con piscina, cocina amueblada, garaje y trastero. Posibilidad de financiar el 100% de su valor desde 255 euros al mes, impuestos y gastos no incluidos, sin gastos de gestión inmobiliaria. SM Inmobiliaria, en los callejones 18, teléfono 956 46 10 16. Infórmese y no deje pasar esta oportunidad.

como decimos, arrancaba este Andaluz de Rallys en Almería, y allá que estuvisteis con ese nuevo proyecto, tanto tú como Ernesto Salguero, que va a ser el piloto al que acompañarás esta temporada, pero digamos que en esta primera prueba con poca fortuna, ¿no? Porque poco duró el rally para vosotros. Sí, la verdad que sí. La verdad que a la primera de cambio estábamos ya fuera de carrera. Uh-huh. Bueno, son cosas que pasan en los rallies y esta vez nos toca a nosotros. Toño, ¿qué os pasó exactamente? Pues a día de hoy todavía no sabemos si fue una rotura de alguna rótula del brazo de suspensión. Uh-huh. Creemos que realmente ha sido la rótula de la pala, y lo que nos hizo pues tener una salida de pista y bueno, dejarnos fuera del rally. Uh-huh. A las primeras de cambio. Decimos, una avería insalvable, porque no pudisteis salir ni siquiera en la jornada del domingo, ¿no? Vamos a ver, tenemos la posibilidad de salir, uh-huh, pero ya tranquilo por la tarde, valorando la copa, valorando... Realmente salir domingo no tenía sentido, porque lo máximo que podíamos aspirar era coger 6 puntos. Y la verdad que con un descarte que tenemos, pues hemos preferido hacer un 0 aquí en Almanzora, y la verdad que empezar el campeonato ya en el coche de Almería, ya con el comodín gastado en este caso. Uh-huh. Bueno, nueva temporada y nuevo proyecto este año, con, como hemos dicho, con la idea de afrontar esta Copa Monomarca que se ha creado, la Sendero Cup Andalucía. Pero antes de entrar en lo que va a ser esta nueva temporada, digamos que es un proyecto diferente al del año pasado, en el que, recordemos, pues afrontabas junto con Cristóbal García la posibilidad de participar o de completar el campeonato de España. ¿Qué pasó con ese proyecto del R5 de Cristóbal García y ese asesoramiento o apadrinaje, podríamos decir, de Roberto Méndez en el Nacional, Antonio? Bueno, pues la verdad es que el proyecto sigue adelante, lo que pasa es que yo ya no estoy dentro de ese proyecto. El proyecto sigue esta temporada, uh-huh, pero por motivos más que nada de trabajo, por motivos de quedar muchos días fuera de mi casa, tenía que valorar muchos motivos para seguir yo en ese proyecto. Entonces hablé con Cristóbal y decidimos que era mejor que yo no siguiera el proyecto, más que nada porque yo el año pasado, era el mes de septiembre, llevaba 45 días fuera de mi casa, y la verdad que había que valorar muchas cosas, y yo decidí, digamos, bajarme del proyecto. Uh-huh. Me costó mucho trabajo, porque es un proyecto que lo habíamos creado entre los dos, que teníamos muchas ilusiones, que la verdad que íbamos bien, vamos, que el proyecto cumplía todas las expectativas, pero llegó un momento que yo ya me vi desbordado y decidí bajarme y un poco hacer lo que estoy haciendo este año, que es un poco ir más tranquilo, correr realmente lo que pueda, lo que me ilusione y digamos, hacer algo diferente, mm-hmm, más tranquilo, sí. Mm-hmm. Uh-huh. Hay que ver que, bueno, no todo el mundo ve que si bien, digamos, que esto del automovilismo es una afición y pues maravillosa, ¿no?, para la gente que lo practica, que también conlleva el competir un sacrificio enorme, como el que tú dices, muchos fines de semana fuera de tu casa, de tu correcto, familia. Y, sí, y quizás ahí, como tú bien comentas, a casi ya mitad finales de temporada te viste muy saturado, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, yo el proyecto que llevaba era, yo estaba de profesional. ¿Qué quiere decir? Que yo, a mí me pagaban, yo tenía un salario y como tal me exigen. Uh-huh. Entonces yo, era el grado de implicación, eran muchos días fuera de mi casa, muchos días de viaje, muchos días de entrenamiento, y aparte yo quería llevar mi vida normal, trabajar mi trabajo, y no era compatible. Entonces llegó un momento de estrés que ya, vamos, dije, no puedo seguir, porque ya es que o era profesional de las carreras o era profesional de mi trabajo. Uh-huh. Y ya está. Entonces decidí, yo sé que cualquier persona no entendería, vamos, está en el mejor equipo que hay en esta parte de España, estamos subidos en un World Rally Car, un R5, y te bajas. Pues sí, llegó un momento que decidí que era lo mejor para mí. Uh-huh. Y vamos, las puertas las tengo abiertas para cuando quiera volver, pero bueno, en estos momentos pues me he embarcado en otro proyecto, que también me hace tanta ilusión como el del Campeonato de España. Y lo que se trata pues ahora mismo es disfrutar, en otro grado de implicación en la competición, pero bueno, estamos metidos también, de lleno. ¿Crees que ha podido ser un paso atrás para ti, el pasar del Nacional Andaluz, o todo lo contrario? A ver, realmente es un paso atrás. Es un paso atrás porque estás luchando en un Campeonato de España entre los cinco primeros, y ahora mismo pues estoy dentro de una copa que es monomarca, que es aquí en Andalucía. Pero realmente a mí ahora mismo lo que me importa es ayudar a un piloto nuevo. No sé, es otro tipo de mentalidad la que yo decidí a final de año, bueno, que era lo mejor para mí este año, que era un poco bajar la intensidad deportiva e implicarme en otro tipo de proyectos. Y la verdad que, bueno, no sé si luego los resultados serán los que me digan si me he equivocado o no, pero bueno, por lo pronto voy a creer que lo que estoy haciendo, pues lo estoy haciendo bien y nada más. Bueno, Antonio, una bonita experiencia la del año pasado, de la que, bueno, se pasa página, y ahora, aunque digamos de carácter regional, no por ello menos interesante, por la inclusión, digamos, en el Campeonato de Andalucía de esa Sandero Cup Andalucía. Lo primero, explícanos, ¿qué es esta Sandero Cup? Vamos a ver, la federación ha sido la que ha creado esta copa con la idea de que algún piloto andaluz llegue a correr el Campeonato de España el año que viene. Uh-huh. Esa es la implicación. Entonces, se ha organizado una copa muy bien llevada por parte de la federación, con unos coches realmente muy económicos de mantener y una fiabilidad total, correr al mínimo coste posible, y ha conseguido hacer, bueno, llegar una parrilla, vamos, de nombre impresionante. Vamos, la verdad que ni la propia federación creía que, vamos, que iba a tener esa aceptación, lo que es la copa. En esta primera prueba del Rally Valle de Almanzora, hasta 8 Dacia Sanderos participaban o estaban inscritos, y entre ellos, como tú comentas, por ejemplo, Jonathan Álvarez, que lo conocemos del mundo de la montaña, ha sido campeón de Andalucía, también ha sido pues subcampeón de España, y otros pilotos contrastados como Eusebio Fría o José Luis y Fuente. Como decimos, estos se han animado a realizar esta Copa Monomarca, supongo que porque tienen muy muy buena pinta, ¿no? Claro, para empezar, el plantel de piloto es más que excepcional. Vamos, tenemos, yo te digo, Eusebio Fría, que ha sido campeón de Andalucía con los Hyundai Piscara. Uh-huh. José Luis Fuente, que ha ganado carrera del Andaluz y ha corrido campeonato de España. Jonathan Álvarez, subcampeón de España con los CM el año pasado. Paco Mata, ganador de rally del campeonato de Andalucía. Bueno, ya te digo que el plantel es enorme. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en una copa monomarca todos los coches son iguales, todos. Uh-huh. No hay ningún coche que sea mejor que el... Ya depende de los reglajes, y en este tipo de coches hay pocos reglajes, con lo cual todos los coches salen igual de condiciones. La primera carrera pues ha sido un éxito tremendo. Bueno, todos nos hemos quedado muy sorprendidos con cómo lo ha preparado, cómo lo ha llevado la federación. Y yo creo que ha sido, digamos, la mayor sorpresa, vamos, a nivel de... en el primer rally de la temporada, ¿no? Obviamente, en esas condiciones, ahí lo que manda sobre todo es la habilidad del piloto y del copiloto, ¿no? Por llevarse las carreras, porque estáis todos en igualdad de condiciones totalmente. Todo. Es un coche que tiene muy pocos caballos, es un motor 1200, con 75 caballos, con neumáticos de calle, y que es muy llevarlo es muy fácil, pero sacar en los tiempos es muy complicado. Entonces, pues, quien se avance antes, pues, yo creo que va a ser que, en principio, Jonathan parece que se ha avanzado bien. Jonathan ya había corrido ya alguna carrera de la base del Nacional, salió el año pasado o el anterior en Llanes, y la verdad que le fue bastante bien. Y aquí parece que, vamos, que va bien. De todas maneras, yo creo que el campeonato es muy largo, son 6 carreras, y yo creo que la gente vaya avanzando muy rápidamente en cuanto le coja el rollo al coche. Claro. Bueno, esta temporada, como hemos dicho, vas a acompañar a Ernesto Salguero Roldán, que creo que es un piloto del Gastor, ¿no? Sí, correcto. Es un piloto joven, un piloto que viene de la montaña, Y él el año pasado pues vino a hablar conmigo y le me insistió que él quería correr la base este año, que quería aprender, que quería intentar ir al nacional. Y la verdad, bueno, pues me convenció el proyecto deportivo. La verdad, porque un chaval joven, un chaval que tiene ganas. Y, vamos, pedí que me dejara pensarlo hasta final de año, bueno, y decidí salir con él. Y la verdad que por ahora contento, creo que es un chaval que tiene muchas posibilidades. Uh-huh. ¿Sabes? Ya aquí ha demostrado, lo poco que ha hecho aquí, ha demostrado que, vamos, que puede... Vamos, yo creo sinceramente que va a ser uno de los que de aquí a final de año esté luchando por ganar la Copa, vamos, uh-huh. Sinceramente. Tiene que aprender todavía, vamos, está en ese proceso de aprendizaje, de nota, le hemos metido un sistema de notas nuevo, y bueno, yo creo que de aquí a la carrera, pues bueno, va a demostrar por el potencial que tiene. Uh-huh. ¿Sueles tener tu buena vista con los pilotos jóvenes? Lo digo pues por ejemplo, como hemos dicho, Ernesto, Cristóbal García o Germán Leal, pilotos con los que has estado, que últimamente apuestas tú sobre todo por eso, por pilotos jóvenes con hambre de victoria. Efectivamente. Yo en el 2010 estaba también corriendo a nivel de campeonato de Andalucía, estaba entre los 3-4 primeros, y decidí hacer lo mismo, dar un paso atrás, coger a un niño de Córdoba que se llamaba Germán Leal, con 18 años recién cumplido, con la L detrás del coche, uh-huh. Y todo el mundo me dijo lo mismo, oye, que estás loco, que vuelves para atrás, que... Y la verdad que, vamos, ahí están los resultados. Fue campeón del volante RAC, el año siguiente campeón de España con una beca del RAC, fue piloto oficial RAC, vamos. Y con esto, con el Néstor, pues más o menos yo lo mismo. A ver, en esto de las carreras llevo ya casi 20 años corriendo, y ya los resultados, pues bueno, ganar carrera o estar delante, sí, está bien, pero también me apetece otros retos como sacar pilotos, ayudar a gente joven, y eso lo sabe mucha gente que está empezando y viene a pedirme ayuda, y la verdad que yo a todo el mundo pues intento ayudarlo en todos los sentidos, y con este chaval pues estoy haciendo eso, intentar darle el empujoncito que necesita para llegar al campeonato de España, y bueno, ya veremos. Un reto muy muy bonito, sin duda. Oye, por cierto, ya para cerrar lo que fue este cuarto rally Valle de Almanzora, el formato peculiar de sábado y domingo, ¿no? ¿Va a ser la tónica habitual este año o solo se ha dado allí? En Almanzora, bueno, no sé lo que pasa en Almería, que siempre los rallies de Almería se hacen en dos días, viernes, uh-huh, sábado. El Costa de Almería, que es el siguiente rally, tiene el mismo formato. Realmente a los pilotos no nos gusta este formato porque conlleva estar más días fuera de casa. Uh-huh. A nosotros nos gustaría que en un día se hiciera, digamos, todo el rally. Pero bueno, se lleva criterio organizador, la federación lo permite, y bueno, el siguiente rally en Costa de Almería, ya te digo que también tiene el mismo formato, sábado o domingo, uh-huh, dos etapas. Oye, Antonio, en cuanto a lo que es el campeonato de Andalucía en general y su participación, por lo visto, sí, que esta primera prueba también tiene buena pinta, porque hemos visto el regreso de pilotos como Pedro David Pérez, por ejemplo, sí, de Francisco Pérez Gaitán, ¿no? Correcto. La verdad que, mira, para hacer el primer rally, y un rally que viene precedido de que en dos semanas tenemos el Sierra Morena, que es campeonato de España, en Córdoba, pues la verdad no, que no se esperaba la inscripción que ha tenido. El regreso de David Pérez, pues la verdad que era un regreso ya que era esperado, porque llevaba ya tiempo preparando el Mitsubishi. No es un coche para ganar carreras todavía, pero bueno, David es un piloto que, bueno, que no tiene nada que demostrar, y ganarle al Porsche va a ser difícil, pero bueno, va a estar luchando por los podios de todos los rallies. Luego Francisco Pérez Gaitán, pues bueno, llevaba sin correr 7-8 años. No un piloto que vaya a seguir el campeonato, pero sí a dar algunas pruebas sueltas y bueno, con el consiguiente espectáculo de intentar ganarle al mejor piloto que ahora mismo tenemos en Andaluz, que es José Antonio Hernández. Hombre, lo que se puede echar en falta, sin duda, comparado con el Nacional, son las monturas, ¿no? Parece que aquí no se sigue esa tendencia del Nacional al R5, o bueno, tampoco se manejan los mismos presupuestos, obviamente, ¿no? Aquí en Andalucía es muy complicado ganar la Porsche, más que nada por el tipo de asfalto que tenemos, porque aquí son carreteras anchas, que vamos, el tema de la brida pues tampoco no se controla como en el nacional. Entonces, ganarle a José Antonio Arnal es muy complicado. Tienes que llevar una misma montura que él. Entonces, para ganarle a él, o lleva un Porsche o lo tiene muy complicado. Sí es cierto que, por ejemplo, esta semana pasada han comprado otro R5 aquí en Andalucía. ¿Ah, sí? Sí, han comprado el DS3, que era de los hermanos Vallejo. Eso se ha comprado en Almería. Entonces, es otro coche más, otro aliciente más para ver qué piloto lo saca y si está a la altura de José Antonio Arnal. Pero hoy por hoy es muy complicado ganarle a ese piloto. El único piloto que quizás le puede ganar es Cristóbal García, ya te digo. Sí. Y Cristóbal tiene otro campeonato en mente y bueno, si viene a correr alguna carrera aquí, pues será tipo test, tipo probar, ¿entiendes? Pero en principio, rival Arnal no tiene aquí en Andalucía, hoy por hoy. Y por cierto, ya para ir finalizando, Antonio, ¿sigues el Nacional desde la distancia? Sí, sí. ¿Y qué te parece? Lo sigo. ¿Cómo se presenta este año? Bueno, la verdad que se presentaba interesante en el sentido de que iba a haber bastantes pilotos, pero bueno, en el primer rally ahí en el Cosido en Galicia, pues ha habido una circunstancia que ha hecho que Roberto Méndez se retire del Campeonato de España, ¿sabes? Hay un tema ahí de una espalda que está homologada, que si no está homologada, que si. Entonces, Roberto metió dos coches delante que lo han descalificado y como consecuencia Roberto se ha retirado de las pruebas que vaya a hacer aquí en España. Así que no sabemos realmente si esa decisión luego se va a retomar, si es definitiva. Entonces muchos pilotos, entre ellos Cristóbal, ahora mismo no sabe qué va a hacer porque no hay campeonato ahora mismo. Vaya panorama, ¿no? Sí, había una Copa N5 que era la que iba a hacer Cristóbal García y ahora mismo el programa de Cristóbal está en el aire. No sabemos si va a continuar, si no hay noticias. Es una pena porque ya decimos que se estaba poniendo, al menos en estos últimos años, muy interesante el campeonato de España. La verdad que ha ido creciendo y bueno, parece que esto sin duda, esta polémica no le va a venir, no va a venir a ayudar, ¿no?, a que siga creciendo ese campeonato de España. Claro, ahora mismo hay un conflicto entre federación y en este caso hay otro equipo implicado, que es quien ha reclamado a RMC. Y entonces, mientras que eso no se resuelva, pues creemos que ahora mismo pues hay una cantidad de pilotos que tienen el panorama ahora mismo en el aire. Sí, esa es. Entre ellos la Copa N5, yo te digo que era de RMC. Y mientras que eso no se resuelva, pues vamos, no sé el plantel que vamos a tener en Córdoba, en Sierra Morena, que es la siguiente prueba, pero afecta a casi 15 pilotos ahora mismo. Estaremos atentos al Rally de Sierra Morena, que será mediados del mes de abril, como decimos, y que será la segunda prueba puntuable para este campeonato de España. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido y habernos contado tus planes para este 2018 y desearos mucha suerte tanto a ti como a Ernesto Salguero, un equipo ahí de la Sierra de Cádiz, que esperemos que vuestros objetivos se cumplan esta temporada y que, sobre todo, que disfrutéis, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es para disfrutar y para poco más, ¿no? Pues muy bien, gracias a ti por llamarme y estamos en contacto para los próximos rallies. Pues muchas gracias, un abrazo, Antonio. Igualmente. Hasta luego. Buenas tardes. Pues ese pequeño acercamiento que hemos tenido a lo que va a ser el campeonato de Andalucía de rallies. La verdad que somos, en esto del automovilismo, el campeonato de España, el campeonato de rallies de España es uno de nuestras debilidades y estamos siempre pendientes de ello. Siempre hemos tenido, al menos el año pasado tuvimos la suerte de tener ahí a un ubriqueño en esa vanguardia, digamos, ¿no?, en primera plana ahí en el campeonato de España. Este año pues lo vamos a tener que seguir desde la distancia. Cambiamos de deporte, nos quedamos con el mundo de las carreras por montaña, porque el pasado domingo Alhaurín el Grande acogía la sexta edición del Kyle Cara a los Tajos, que era la primera prueba puntuable para la Copa de España de carreras por montaña, donde estuvo el ubriqueño Dani Román, que venía de una lesión, que volvía a la competición pues prácticamente después de un mes de parón, y que lo hacía también debutando este año como componente de la selección andaluza, a la que se incorporó el año pasado. Esta era la primera prueba que hacía como miembro de la selección andaluza. Lo tenemos al otro lado del teléfono, Dani Román. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Como decimos, volví a la competición en un gran escenario como una Copa de España de carreras por montaña. ¿Qué tal te has visto en tu regreso a la competición? Pues la verdad que muy sorprendido por cómo creía que estaba peor físicamente. La verdad que muy contento después de casi 3 semanas después de Bandolero, que tuve una pequeña lesión, y la verdad que contento. Era la primera carrera de este 2018, como decimos, que hacías con la selección andaluza, ¿no? Que bueno, pues tampoco salió muy mal parada de esta prueba, ¿no? Porque habéis llegado a conseguir la segunda posición. Bueno, sí, la verdad que yo estuve semanas antes, estuve intentando forzar un poquito, pero me era imposible correr. Estuvimos hablando con el seleccionador y Gonzalo me animó a que fuera para no perder la chispa de la competición, y la verdad que muy bien. ¿Cómo es esta carrera que ha abierto esta Copa de España? ¿Cómo es el recorrido? ¿Qué dificultades presenta el trail cara a los Tajos, Dani? Hombre, el recorrido para mí ha sido espectacular, duro. 32 kilómetros con 2.200 positivos, y a eso le suma el nivel de corredores que ha habido este año, que ha sido un nivel grandísimo, tanto de corredores como de corredoras, y la verdad que todo se ha hecho muy bien. El recorrido ha sido, para mí, me ha encantado, y después, sobre todo, el mundillo que se ha vivido allí, sobre todo de la gente profesional, como quien dice. El ambientillo, ¿no?, que se habrá vivido estos días en Alhorín el Grande. ¿Te refieres, bueno, no? Sí, claro. El ambiente era todo. Respiraba aire de profesionalismo. Allí veía a la gente y a los clubes, a los vascos, a los catalanes. Y impresionante, vaya. Porque no solo, ya decimos, estaban las distintas selecciones autonómicas, sino ya unos equipos, porque ya incluso los equipos, las marcas, digamos, tienen más peso que muchas selecciones, ¿no? Dado pues el nivel económico que pueden aportar a este mundillo, y de ahí que se respire ese aire, digamos, casi de profesionales, ¿no? Bueno, sí, la verdad, últimamente hay marcas que están independientes de las selecciones, como Inverse, como Lurber también, que están adentrando cada vez a tener más nivel de corredores buenos, y la verdad que eso suma. Igual que es que aquí en Andalucía también está otro equipo también, como el Innova de Inverse también, que tiene prácticamente al actual campeón de España, como lo es Dani García, el actual campeón también, como Iván Ortiz. La verdad que eso es otro mundo. Sí, porque fíjense lo que son estas marcas, o el poder que tendrán, que tienen más nivel económico que incluso el que le pueden aportar las propias federaciones autonómicas a los corredores. Dani, ¿y tú cómo planteaste la carrera? Teniendo en cuenta lo que hemos comentado, el casi mes que has estado parado, ¿cuál era tu idea? Bueno, pues mi idea era, lo primero, no forzar mucho para que no, por si volviera la lesión, para no tener ningún problema, y sobre todo para sacar un buen entreno y una buena carga de motivación a las pruebas futuras, y salí de menos a más, muy reservón. Poco a poco vi que me iba encontrando bien, me faltaba todavía la chispa de competición y de entreno, pero de menos a más, y hasta que llegué a meta, y sorprendido, como ya te he dicho antes, por cómo me encontraba. Por ser miembro de la selección andaluza, ¿se plantea la prueba de manera diferente? Me refiero, ¿algunas veces se opta por estrategias de equipo, o ahí cada uno va a hacer su carrera? Hombre, yo, estrategias de equipo todavía nosotros no hemos visto ahí. Cada uno a lo que salga, porque por mucha estrategia, yo creo que en las carreras de este tipo, por mucha estrategia que hagas, y no sirve para nada, ¿no? Yo creo que no, porque si tú planteas una estrategia de equipo y falla uno, por ejemplo, ya yo creo que se partiría, y yo creo que esto es darlo todo, y uno está más arriba que otro, y en la siguiente prueba pues los otros estarán más arriba que los otros. Esto no, nunca se sabe. Claro. ¿Qué os ha contado el, o ha comentado el seleccionador tras la prueba? ¿Ha terminado satisfecho con el resultado o esperaba algo más, digamos, a nivel general? No, Gonzalo me ha comentado, estuvimos hablando después de la prueba y la verdad que estuvo muy contento, porque tuvimos varios miembros ahí prácticamente en el top 11, no sé si entraron dos, creo, Pitu con un segundo puesto espectacular, y estaba viendo el nivel que había y contento. Uh-huh. Importante, digamos que no solo terminaste con buenas sensaciones, sino que las molestias se han quedado ya en el olvido o no. Pues la verdad que sí, cuando dieron la salida, en la primera subida empecé a notar unas pequeñas molestias otra vez en el mismo lado, y empecé ya a pensar malamente, ya no sabía si seguí o no, pero de buena primera se me olvidó, ni me acordé hasta casi la mitad de la carrera que digo, hostia, que no me duele. Y la verdad que eso es lo que me llevo. Después he recuperado bien, no tengo ningún problema y ya me está permitiendo volver a los entrenos fuertes. Uh-huh. Que recordemos a los oyentes, la lesión, como tú has comentado, te la produjiste en Bandolero. ¿Qué es exactamente lo que tenías? Pues en Bandolero, sí. Sobre mitad de la carrera no tenía como una sobrecarga entre el gemelo y el sóleo. Y cada vez iba más, y la verdad que decidí que en el Endrinar, en el tramo de El Boyá hasta Villaluenga, decidí de parar, y hice prácticamente el tramo ese con un fuerte dolor en el sóleo, lo hice casi andando todo, y a raíz de ahí me jodí, como quien dice, la rodilla izquierda, por no querer apoyar mucho la pierna derecha. Claro. ¿Y cómo ha sido tu recuperación en este mes? ¿En qué ha consistido? ¿Has tenido que estar parado totalmente? Pues las dos primeras semanas prácticamente sí, porque a los 4 o 5 días todavía con dolores intenté hacer un poquito de bicicleta, y a los 10-15 minutos de subirme en el rodillo suavito empezó la rodilla a inflamarme y decidí parar completamente, y a raíz de hielo, ibuprofeno y unos cuantos masajes me he estado dando, la he recuperado. Uh-huh. Es decir, que has empezado a correr hará poco más de una semana, ¿no? Pues, si te soy sincero, empecé a correr martes pasado. Porque uh-huh. El lunes estuve haciendo un poquito de gimnasio para ver cómo estaba y fortalecer, y el martes fue cuando salí a trotar algo. Dani, y aparte de lo que supone, ¿no?, la lesión, el mismo día, el propio abandono en Bandolero, ¿ha afectado en algo a tu planteamiento de temporada? Me refiero, ¿a estas alturas esperabas estar más fino de lo que estás ahora? Claro, la verdad que sí, que una lesión nadie lo plantea y todo ha llegado, pero no me ha cambiado para nada lo que es el esquema ni nada. La verdad que sí, que se podría estar a un nivel de forma, me fuera gustado llegar a un nivel bueno, por ejemplo, en Carlos Octavo, pero bueno, se ha producido un contratiempo y nada, hay que aceptarlo porque esto forma parte de esto y ya mirando al próximo objetivo, que es en Cáceres. Uh-huh. Que iba a decir de que algunas veces los parones incluso, que bueno, cuando es por lesión y te obligan a parar, yo supongo la frustración, ¿no?, que te produce, pero algunas veces vienen hasta bien, ¿no? Claro, sí. Hombre, bien no viene nunca una lesión, pero sí te... Sí, el descanso, digamos, ¿no? Sí, el descanso, y te da a pensar diferente, e incluso, como tú ya has dicho, el pequeño descanso ese por una parte te puede venir hasta bien, te puede beneficiar. Bueno, la última vez que hablamos contigo, ya pues, o la última o la penúltima, no recuerdo, ya nos comentabas lo del objetivo de este año, que es acudir a la Transvulcania. Digamos que eso es la prueba que tienes ahí de trasfondo. Y ahora, ¿qué es lo que te espera en las próximas semanas, los próximos meses? Nos comentaba pues que la carrera por montaña del Jerte, ¿no? Sí, la verdad que la segunda de la Copa de España, espero estar a la altura y pensando sobre todo en Copa de España, pero también si te has dado esa Transvulcania y sobre todo la Mabo allí en Borriol, en Castellón, que, uh-huh. que es campeonato de España y ahí donde nos gustaría estar fuerte uh-huh. en ese tramo de año. Digamos que la Transvulcania es antes que Borriol o al revés. Es antes. Ajá. Es decir, que bueno, en principio ese primer objetivo de esta primera parte de la temporada sería Transvulcania y el segundo, que creo que será por septiembre más o menos, ¿no? ¿Borriol? No, ¿cuándo es? Borriol es abril, mayo, junio, uh-huh. el 10 de junio creo que es. Bueno, te va a coger también muy cerquita de Transvulcania y bueno, es importante que tengas ahí el pico de forma, pues digamos que serían los objetivos para antes del verano. Pues nada, Dani, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena, ¿no? Porque nos encanta verte de nuevo compitiendo, que te hayas recuperado de esa lesión y esperemos que ya se quede en el olvido y que de nuevo te veamos despuntar ahí más con ese proyecto tan bonito como componente de la selección andaluza de carreras por montaña. Dani, muchas gracias. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Vámonos ahora con el deporte del básquet, del baloncesto y de lo que nos dejó el Cabu Mini femenino el pasado jueves, porque como comentábamos antes, recuperaba un partido que tenía atrasado ante un rival directo en la lucha por meterse en los playoffs, Trebujena, 52-24 fue el resultado final de este partido, con el que no solo acorta la diferencia, la distancia en la clasificación con el equipo trebujenero, sino que además consigue superarlo en el básquet. A verás, vamos a hablar en los próximos minutos de este Cabu Mini femenino y de esta, digamos, ya recta final de la liga regular que afrontará después de Semana Santa. Tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, a José Antonio Orellana. José Antonio, buenas tardes. José Antonio, buenas tardes. Sí, dígame. Ahora sí, te escuchamos. Buenas tardes. No te habíamos escuchado en primera instancia. Lo primero, y antes de entrar de lleno en lo que se refiere a tu equipo, y quisiera destacar que, bueno, has tenido la ocasión de estar presenciando en San Fernando los campeonatos el Campeonato de España Mini Básquet de selecciones autonómicas, que viene celebrándose desde el pasado fin de semana. ¿Con qué sensación han venido de San Fernando, José Antonio? Bueno, sí, efectivamente, allí estuve presenciando varios partidos, ¿no? Sobre todo los de Andalucía, tanto masculino como femenino. Y la verdad es que el masculino me dio unas sensaciones, y el femenino también, ¿no? Pero el masculino uh-huh. dio unas sensaciones muy buenas, ¿no? De hecho, ya he jugado esta mañana y no se ha clasificado. Le ha ganado el Fútbol Club Barcelona. Entonces, en la final seguramente masculina sea... quizá la ha ganado Canarias, perdón, uh-huh. sea quizá Barcelona-Canarias, no lo sé. Pero la sensación es muy buena, el ambiente increíble, los niños tienen una técnica y una táctica individual increíble, en fin, que se ven grandes, se van a ver grandes, se están viendo grandes niños que juegan bien y sobre todo, pues quizás sea el futuro, ¿no? Uh-huh. Futuro del baloncesto, quizás, ¿no? Uh-huh. Supongo que también mirarás de reojo lo que es la categoría mini femenina, porque obviamente es la categoría en la que estás ahora mismo ejerciendo como entrenador. ¿Qué te ha parecido el equipo andaluz? ¿Hay muchas jugadoras de la provincia? Bueno, el equipo andaluz es increíble. El equipo andaluz tiene jugadoras rápidas, jugadoras buenas tiradoras, tiene niñas altas. Yo creo que pienso que va a ser el campeón, ¿eh? Pienso. Ahora, esta tarde juega con Canarias. La semifinal. Uh-huh. Con Canarias también, entonces bueno, yo creo que ya sí tienen quizás más opciones que la masculina de poder pasar a la final, ¿no? Bueno, ahí hay una jugadora que no recuerdo cómo se llama, pero es de color y es del club de Candray, que es el club uh-huh. de San Fernando, y bueno, sí, es una jugadora rápida también, quizás le falte un poquito más de corpulencia, ¿no? Porque es muy delgadita, muy finita, pero es una jugadora rápida y además que tiene unos fundamentos grandísimos y es muy buena. La verdad es que la sensación del equipo femenino es tremenda, vamos, es un gran equipo. Uh-huh. Y dejando a un lado este campeonato de España y centrándonos ya en tu equipo, en el Cabu, como decimos, el pasado jueves recuperabas un partido atrasado que precisamente es mediante Trebujena y que terminó con una victoria vuestra por un contundente 52-24, con lo que, como decíamos nosotros, acortáis distancia con un rival directo hoy por hoy por los playoffs y sobre todo le ganáis el básquet a Berat, que puede llegar a ser fundamental, ¿no?, en esta recta final. ¿Cómo fue este partido? ¿Cómo fue el duelo, José Antonio? Supongo que entraría tu equipo muy concentrado y consciente de que era una oportunidad única para dar ese paso de cara a la posibilidad de meterse en la fase final, ¿no? Sí, así es, ¿no? La verdad es que este partido es un partido importante. Nosotros realmente lo aplazaron ellos por las circunstancias climatológicas, ¿no?, por el tiempo. Y bueno, para nosotros, yo en un principio no quería el aplazamiento, ¿no?, porque llevábamos preparándolo con tiempo. Es un rival directo, porque realmente clasificarse para los playoffs son los cuatro primeros, ¿no? Uh-huh. Y como te comenté en anteriores entrevistas, pues hay dos equipos fuertes, muy, muy fuertes, que no es que no haya opciones de ganar, es decir, que hay, ¿no? Pero están muy estructurados, son equipos que Gades y Candrai, que son equipos que juegan en categorías incluso superiores, están llevando dos competiciones, ¿no? Y Tribuena, pues el primer partido que jugamos allí, pues lo perdimos de cuatro, y fue un partido muy complicado, porque después del viaje que tuvimos las niñas no estábamos concentradas, y no hicieron un buen partido, pero sin embargo este de aquí, pues veníamos ya concienciadas y todas estaban ya concienciadas de que era un partido importante, y la verdad que hicieron un partidazo, ¿eh? Hicieron un partido muy, muy completo en defensa, porque claro, yo le insisto mucho que a partir de la defensa es realmente cuando empezamos un poco a construir el ataque, ¿no? Y la verdad que la defensa fue muy buena, y a partir de ahí pues ya las niñas tomaron mucho más confianza y los ataques estuvieron muy acertados, fueron muy rápidas. Y la verdad que es que cogimos a Tribuena un poco, ellas venían un poco con la idea de que el equipo era, o venían con la idea de un equipo más asequible, pero realmente es que no tuvieron opciones desde el principio, ¿no? De hecho, al final del partido, el entrenador me dio la enhorabuena, ¿no? Nos dio tanto a Charo como a mí la enhorabuena del buen resultado y del avance que ha tenido el equipo, ¿no? Porque supongo que el cabo que de esa primera vuelta, poco tiene que ver con este de la segunda, ¿no? Hombre, claro, normalmente estas niñas lo que necesitan son partidos, ¿no? Hicimos de pretemporada al final, solamente pudimos hacer un partido amistoso. Sin embargo, ellas, pues todos los equipos así de la Bahía, pues en pretemporada realizan muchísimos partidos, ¿no?, amistosos entre ellos, porque están cerquitas, ¿no? Entonces, claro, al principio pues le costó un poquito coger el ritmo, pero ahora sí lo veo ya el equipo más completo, más centrado en lo que es el campo, jugando en posiciones más abiertas, que es lo importante, ¿no?, que juguemos en posiciones abiertas para que así podamos mover la pelota en zonas más abiertas y podamos buscar unos contra uno, ¿no?, un tiro claro exterior, ¿no? Y la verdad es que se está viendo ahora es cuando estamos viendo, tanto Chado como yo, estamos viendo nosotros un poco quizás los beneficios de los entrenos, ¿no?, y estamos viendo un poco esta dinámica de trabajo y de juego, ¿no? La verdad que eso se ha reflejado en esta segunda vuelta, sobre todo en los marcadores, ¿no? Sí. Comparado, ¿no?, digamos, los rivales con la primera vuelta, salvo lo que tú comentas, salvo los dos equipos de la zona alta, los demás, el que no se ha ganado, ha estado competido hasta el final, ¿no? Exactamente, nosotros hemos visto eso un poquito, ¿no?, que somos un equipo muy rápido, somos un equipo rápido, espabilado, alto hasta cierto punto, ¿no?, porque si encontramos niñas más altas, pero las nuestras son niñas que están un poquito más pilleadas, ¿no?, quizás porque en los entrenos se trabaja también un poquito el que saquen rápido, el que la defensa sea de una manera o de otra, ¿no? Y la verdad es que sí, que los resultados han sido quizás un poquito más abultados por la defensa, ¿no?, porque hemos trabajado la defensa un poco más fuerte y eso nos ha dado pie a que podamos salir al contraataque más rápido. Y realmente yo creo que somos uno de los equipos más rápidos de la liga, ¿no? Porque con la pelota y salir corriendo rapidísimo, y ya una vez allí en el ataque pues ya moviendo y distribuyendo, ¿no? La verdad es que en ese aspecto sí el equipo ha notado mucha mejoría, ¿no? Y yo creo que tiene mucha capacidad de mejorar, muchísima más capacidad. Todavía le queda margen, ¿no? Sí, hombre, yo espero que sí, ¿no? Porque ten en cuenta que el equipo son niñas de 10 añitos y son esponjas, y yo muchas veces eso, ¿no?, que me gusta también ver un poco pues equipos grandes, ¿no?, como por ejemplo el campeonato, me gustaría verlo por ver las ideas, ver cómo plantean otros entrenadores, ¿no? Y eso siempre es bueno, ¿no?, tenerlo en cuenta y ver un poquito cómo puedes tú enfocar, aunque tú tienes una idea clara, pero sí puedes ver cómo enfocan ellos el tema del trabajo, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, la situación actual del Cabo en esta liga regular es que quedan tres jornadas, estáis a una victoria de la zona de playoffs, como decimos, y creo que el meteros depende de vosotras mismas, ¿no? Exactamente, nosotros ahora mismo estamos quintos, le hemos ganado al cuarto, que es Trujena, tenemos el Vascavera a favor. Lo que pasa es que en esta liga, cuando tú ganas un partido, te dan dos puntos, y cuando tú pierdes un partido, te dan uno. Uh-huh. Entonces, claro, ellos llevan un punto más por encima nuestra, por eso, porque le han dado el partido de haber jugado con nosotros, que le dan un punto. Entonces, nosotros, los tres equipos que nos quedan son Sanlúcar, que Sanlúcar tenemos muchas posibilidades de poder hacer un partido completito como entre Buen y ganarla aquí, porque yo creo que Sanlúcar es muy asequible, parando las dos jugadoras que tienen así más destacada, yo creo que igual que Trebuena, tenían dos jugadoras destacadas, y la verdad es que desde un principio pudimos irnos en el marcador y poder mantener la ventaja, ¿no? Y yo creo que Sanlúcar es asequible, y después los otros dos equipos que tenemos, que es Shaheba y Gimnástica, pues son dos equipos que le hemos ganado la primera vuelta, y bueno, de forma lógica no creo que tengamos problemas, pero siempre es importante y salir a jugar y por supuesto a ganar, que nunca partido es fácil, pero en este aspecto está el panorama que tenemos, ¿no? Nosotros, si yo le puedo ganar a Sanlúcar, a ver si podemos quedar entre el tercero o el cuarto. Vamos, el cuarto yo creo que no nos lo puede quitar nadie, pero depende de nosotros, como tú has dicho, exactamente. Claro, el tercero dependería de que ganara, y no solo a de esa 80, sino que además le pudierais vencer en el Vasquiaverá, que claro, creo que está muy complicado porque ellos ganaron en la primera vuelta, ellas ganaron por 21 puntos, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros allí, la verdad es que en un principio nos pusieron el partido súper temprano, y la verdad es que las niñas, pues bueno, pues no es excusa, ¿no? Pero se nota cuando tú te estás un viaje de una hora y media o de una hora y cuarto, después tienes que jugar con un equipo fuerte, y también ellas allí no salieron muy muy centradas, ¿no? Creo que no jugaron tampoco lo bien que están jugando últimamente. Pero claro, yo no descarto la posibilidad, es decir, igual que ya ahí no ganaron de 21, la semana pasada le ganan bueno, que de 28, ¿no? Entonces, yo qué sé, no sé, esa posibilidad siempre la tengo ahí, y mira, si, aunque no le ganemos el Vascavera, pero sí, si ganamos el partido, pues también una sensación positiva para ellas, ¿no? Uh-huh. Y para todas. Eso sería para aspirar a esa tercera posición. La cuarta, hay que tener en cuenta que Trebujena se mide con Candray y se mide con Cádiz, que no han perdido ningún partido. Candray ha perdido lo que ha jugado con Cádiz prácticamente. Con Gades, claro. Yo creo que esos son los dos equipos más. Por ejemplo, Gades sí es un equipo que tiene jugadoras que han estado en la selección andaluza, selección gaditana. Entonces, claro, niñas en las que están jugando en dos categorías se nota porque. Claro, lógicamente tienen más bagaje, ¿no? A nivel técnico tienen mucho más bagaje, ¿no? A nivel de fundamento. Y se nota en un partido, ¿no? Porque se nota, ¿no? Entonces, cómo corre, cómo tira, cómo pasa. Y Candray también es asequible. O sea, nosotros Candray hemos perdido partidos, pero si ves los resultados, ellos le han ganado partidos a equipos que nosotros le hemos ganado también, y le hemos ganado nosotros de más. Uh-huh. A los otros equipos. Entonces, muchas veces es inexplicable. Dice, si nosotros le hemos ganado a esta gente de tanto, ellos cómo han podido con esta gente ganar, pero no. Entonces, eso quiere decir que como depende también del momento en que las niñas estén motivadas, depende de cómo, que son equipos asequibles. Eso creo que son equipos asequibles también. Entonces, en un posible cruce entre cuartos, pues a mí quizás me convendría enfrentarme mejor que a Gade, pues, o a Sanlúcar, en el caso de que estemos los cuatro que estamos diciendo, o a Candray. Gade, por ejemplo, sería el equipo a evitar, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Pero sí. Bueno, en fin, que eso es una lotería y si todos estamos hablando sin saber, ¿no? Pero si nosotros pasamos, ya hemos, yo creo que el objetivo es ese, pasar y estar entre las cuatro primeras y disfrutar de ese playoff y poco más. Por cierto, que ese playoff será, digamos, en formato final a cuatro o con partidos de ida y vuelta, ¿se sabe? No, yo creo que en formato ida y vuelta no creo que sea. Yo creo que en un mismo día se juegan los cuatro, y de jornada de mañana y tarde supongo que será, o de mañana entera, y después se hace pues la entrega de trofeo, en fin, una especie de convivencia, y yo es que yo todavía no sé, no lo sé todavía porque no lo han informado todavía, y aún tampoco lo voy a preguntar hasta que no sea seguro, ¿no? Pero que será ese formato, supongo que siempre ha sido así, ¿no? Que juegan siempre son así. José Antonio, tras la primera vuelta que ha hecho tu equipo, ¿tú pensabas que todavía tu equipo podía aspirar a meterse en playoff? ¿Que tendría, digamos, esa progresión que ha experimentado en esta segunda vuelta? Hombre, yo siempre, tanto yo a Charo como yo, nosotros creemos en los proyectos que montamos, ¿no? Que hacemos, ¿no? Esto es un proyecto que, desde luego, nuestra idea es tenerlo a largo plazo, ¿no? Mientras más tiempo lo pongamos tener, pues mejor, ¿no? No depende oficialmente de nosotros, porque también hay las niñas y las familias juegan un papel importante, pero nosotros la idea era esa, ¿no? Entonces empezamos desde cero, hemos empezado con esta niña sin saber votar, y bueno, la progresión ha ido poco a poco, y yo espero que siga esa progresión, ¿no? Nosotros, lógicamente, vamos a ir trabajando para que la progresión, según edad, pues vaya aumentando, ¿no? Esperemos que siga así, ¿no? Porque puede haber baches, puede haber momentos en los que nos quedemos un poco estancados, ¿no? De momento, yo estoy contento, y Charo está contento también con las niñas, nos están respondiendo, ellas están respondiendo, y vamos a seguir en esa línea. Nosotros somos dos entrenadores que, si tú me conoces a mí, o sea, la gente son muy intensos, vivimos el baloncesto de forma muy intensa, y eso se lo transmitimos a las niñas. Entonces, yo, por ejemplo, en el banquillo yo no puedo estar quieto, o tengo que estar señalando, tengo que estar dándole explicaciones, y eso muchas veces lo inculcas en las niñas, ¿no? Y haces que ellas también, pues, lo demuestren en la pista, ¿no? Y yo creo que quizás esa intensidad, pues poquito a poco se le va inculcando, se le va metiendo, y van mejorando en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Le hemos dado muchísima importancia a la defensa, estamos con ella porque son niñas muy activas, y creo que el máximo rendimiento se lo podemos sacar a partir de ahí, ¿no? Y de hecho, pues los dos últimos partidos que llevamos, tanto con el último que hemos jugado con Tribujena, que ha sido un partido tremendo, y el anterior que fue con la línea, no recuerdo, con la línea, fueron dos partidos en defensa extraordinarios, ¿eh? Yo creo que están trabajando muy bien en ese aspecto, y todavía no le hemos metido la parte de la presión fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero están respondiendo en ese aspecto. Entonces, la mejoría va a ir. Si se responden en ese aspecto, la mejoría va a seguir. Uh-huh. Digamos que eso lo veis los entrenadores desde fuera, pero ellas desde dentro, ¿cómo están de ánimo? ¿Ellas sí esperaban competir a este nivel en su primer año de competición federada, digámoslo así? Hombre, ella lógicamente, aún son, ellas son inocentes. Uh-huh. Ellas incluso preguntan al partido final cómo nos quedamos. Hemos ganado. Y hemos ganado, ¿no? Entonces, ellas todavía tienen esa inocencia, porque en un principio nosotros el resultado se lo preservábamos. En la primera categoría, cuando jugamos la primera vez en competición, uh-huh. Eran competiciones que no eran oficiales, sino que eran concentraciones cada dos semanas, ¿no? Entonces, eso fue hace un par de años, y lo ganábamos todos prácticamente, ¿no? Porque entonces nosotros siempre en un principio lo hemos preservado el resultado, ¿no? Hemos ganado muy bien, pero ya, claro, ya ellas están preguntando, ya ellas quieren saber, entonces, aún en ese sentido todavía son inocentes, ¿no? Lo que pasa es que saben cuándo se gana y cuándo se pierde, ¿no? Sobre todo, en un principio, sobre todo porque me ven a mí, o porque ven a Charo, o porque entre ellas se ven perfectamente, ¿no? Entonces, claro, ellas ya están queriendo jugar, participar, ganarlo todo. Y eso es bueno también, o sea, la competición tiene su parte negativa y su parte positiva, es decir, nosotros los entrenadores tenemos que intentar un poco eso, ¿no? Ir maquillando una cosa sobre otra para que la competición sea educativa y no sea competitiva al máximo, ¿no? Entonces ahí estamos en eso. Pues nada, José Antonio, pues lo vamos a dejar aquí porque ya estamos también fuera de tiempo. En principio, darte las gracias como siempre por contarnos el día a día de tu equipo. La enhorabuena por esa victoria en Trebujena y sobre todo mucho ánimo para estos tres partidos que quedan de liga regular. Estamos completamente seguros de que os veremos ahí en los play-offs, ¿eh? Muy bien, vamos a darlo todo y bueno, y a seguir trabajando por el baloncesto femenino un poquito en Ubrique. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, José Antonio. Hasta luego. Y nosotros, como decimos, cuando son las 6:33 minutos de la tarde, nos vamos a despedir y volveremos, no mañana ya, porque mañana no vamos a tener programación vespertina en nuestra emisora municipal Radio Brique, sino que ya lo haremos hasta el lunes después de Semana Santa. Ahora se van a quedar primero con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique y posteriormente con la retransmisión en directo de la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Ubrique, que como saben, todos los meses les lleva esta emisora municipal en riguroso directo. Lo dicho, volvemos el lunes. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz Semana Santa.